querer, lloraría por razón. Si te supiera amar, lloraría por razón, lloraría por razón. Nada se puede esperar de un amor sin voluntad. Doy cuenta que la vida se ha hecho para luchar. En este largo camino otro amor encontraré, otro amor encontraré. ¡Eso! Así es. No hay que perder las esperanzas, Anita. Algún día llegará ese amor que tanto estabas esperando. Doy cuenta que la vida se ha hecho para luchar. En este largo camino otro amor encontraré, otro amor encontraré. ¿Cómo dice? ¿A quién le darás tu corazón? ¿Quién será dueño de tu amor? Piénsalo bien, piénsalo bien. De ti depende, ay corazón. ¿A quién le darás? Piénsalo bien, piénsalo bien. De ti depende, ay corazón. Piénsalo bien. Ajá. Porque nunca vas a encontrar un amor. ¿A quién le darás tu corazoncito, Ronald? ¿A quién le entregarás? Piénsalo bien. Debes de pensarlo bien, para que mañana no llores, para que no sufras. Eso sí. Y los corazoncitos enamorados, movernos todos. Eso. ¡Uy! Y ahora. Eso. Zapateadito, zapateadito, cómo se baila, cómo se goza. En Cajamarca. Cajamarca, Bambamarca, con verbo chuta se le di. Eso. Ahora nos vamos zapateando por todo el norte del Perú y nos vamos a Trujillo, Huamachuco, para mis amigos de